Damos inicio a Enfoque, un programa donde especialistas, analistas y académicos compartirán las perspectivas más novedosas de la ciencia política contemporánea y las relaciones internacionales. Enfoque llega a usted gracias a la colaboración del Colegio de Profesionales en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Enfoque. Bienvenidos a Enfoque. Estamos en Radio Nacional 101.5 FM. Les habla Emilio Méndez y hoy me acompaña el periodista, profesor y ex embajador de Costa Rica ante la Organización de las Naciones Unidas, don Eduardo Ulibarri. Muy buenos días, don Eduardo. Muy buenos días, Emilio, y muy buenos días a todos los radioescuchas. Es un placer estar aquí con ustedes. Un placer también tenerlo. Bueno, hoy hablaremos de varios temas, don Eduardo. Y para empezar, hablaremos más de su experiencia personal y profesional a través de sus años como, primero como académico, también como director del periódico La Nación. Entonces, ¿qué aspectos rescata de esas experiencias en su crecimiento personal y profesional? Efectivamente, como usted ha dicho, pues casi la totalidad de mi ejercicio profesional, de mi desempeño profesional, ha estado vinculado a la comunicación y al periodismo desde distintas perspectivas. Por un lado, la perspectiva docente, académica, que siempre me ha interesado mucho el hecho de uno poder dialogar con los estudiantes, preparar clases, sistematizar conocimientos y experiencias, me parece que es muy enriquecedor para uno como profesional y como persona. Y por otro lado, obviamente, también el periodismo ya ha ejercido como una actividad sistemática profesional que, pues, la mayor parte de ese tiempo fue como director de La Nación, donde función en la que yo estuve por 21 años. Estas tareas, indudablemente, como tantas otras profesiones, pero rescato la de la comunicación y el periodismo, son realmente muy enriquecedoras por varias cosas. Por un lado, porque lo obligan a uno, y creo que también es parte de la vocación, a tener un gran interés por lo que sucede a su alrededor. Y es un alrededor que puede ser tanto nacional como internacional. Y en ese sentido, pues estar pendiente de lo que ocurre en el país, de lo que ocurre en el mundo, de las relaciones entre los hechos, de los actores de esos hechos, en sí mismo es un aprendizaje que lo pone a uno en contacto con una gran diversidad de temas, y también es un enriquecimiento personal porque en ese proceso hay que tener contacto con una diversidad de personas, con puntos de vista, actitudes, personalidades, historias personales muy diversas. Y todo esto ayuda y lo hace crecer a un profesional cualquiera como persona. Además, el periodismo obliga a esfuerzos de análisis, esfuerzos de síntesis, de entendimiento de las realidades para poder luego transmitirlas al resto de la población. Y en esos ejercicios de análisis, de síntesis, de ordenamiento, de jerarquización y de comunicación de todos esos procesos, indudablemente también uno desarrolla habilidades que le permiten tener miradas distintas ante los hechos y llegar a conclusiones que a veces no se pueden obtener con una simple reacción inmediata ante los hechos. Ahora, estas actividades que le resumo así de una manera muy, muy sintética, creo que también para mí fueron muy importantes como base para poder ejercer la diplomacia en las Naciones Unidas. Y yo pondría por un lado el fundamento temático y por otro lado un fundamento que podríamos llamar de abordaje operativo o metodológico. Lo sustantivo es que yo como periodista y como ser humano y ciudadano, pues siempre me he interesado mucho por los asuntos internacionales. De hecho, en dos oportunidades en que yo he estado en el extranjero estudiando temas vinculados con comunicación, normalmente los he complementado con cursos en relaciones internacionales. Y aquí en la Universidad de Costa Rica, hace muchos años, cuando yo estudiaba periodismo, también estuve estudiando, lo que pasa es que no terminé de ciencias políticas, y siempre me ha interesado mucho no solo la actualidad internacional, sino el análisis teórico y ya más sistemático y metodológico de esa realidad, que yo siempre lo asocié al ejercicio mío periodístico. Desde el punto de vista metodológico, el trabajo o la labor de un diplomático, en algún sentido, solo que con otras fuentes y con otros destinatarios, se parece a la del periodista en el sentido de que uno tiene que interactuar con personas muy diversas, a veces en situaciones de confrontación, otras veces en situaciones de plena identidad y cooperación. Y además tiene que ejercer esa labor de observación, de síntesis, de análisis, de valoración de los hechos, de jerarquización, en función, ya en este caso, pues de las necesidades, de las aspiraciones, de los objetivos de la política exterior de un país, en este caso Costa Rica. Así que, si bien es cierto, el ejercicio, y sobre todo el comienzo del ejercicio de mis tareas como embajador ante las Naciones Unidas durante 4 años, me obligó a un proceso consciente de aprendizaje sobre esa función específicamente, creo que el bagaje que yo traía del ejercicio periodístico, tanto en la dimensión académica como en la dimensión estrictamente profesional, fue de una gran ayuda. Y personalmente, pues también ese contacto con colegas diplomáticos de tan diversas procedencias, con sensibilidades tan distintas entre sí, con intereses también múltiples, en algunos casos que prácticamente tenía que descubrirlos como personas y casi que a los países que ellos representaban, porque no son sensibilidades o naciones con las que yo me sintiera cercano ni identificado, eso fue sumamente enriquecedor y es una de las experiencias que yo rescato pues con mayor gusto y creo que con mayor satisfacción de mi paso por las Naciones Unidas. Perfecto. Y para seguir en este tema, ya ubicados en el área diplomática, en el papel suyo como embajador en las Naciones Unidas, es duro hacer autocrítica, pero tratemos de hacerla. ¿Cómo evalúa su labor en este órgano? Mire, yo obviamente es una pregunta que tal vez la contesta con mayor sentido de distancia y de objetividad un tercero y no yo. Pero bueno, voy a tratar de desdoblarme y precisamente adoptar ese distanciamiento emocional que uno debe adoptar y que yo creo que precisamente es parte de la diplomacia y del periodismo. Yo me siento muy satisfecho y lo digo con toda convicción. Obviamente hay temas de los cuales le voy a hablar también en los cuales yo creo que pudo haberse hecho algo adicional o algo mejor. Ahora, ¿por qué me siento satisfecho? Bueno, primero, porque ese proceso de aprendizaje que yo mencionaba al responder a su pregunta anterior, creo que yo lo pude hacer con bastante rapidez. En esto colaboró un equipo de funcionarios de la misión que yo diría que en su totalidad eran, y bueno, y son, porque ahí están, ha habido sus rotaciones, pero ahí están, gente muy profesional, muy competente, muy identificada con los principios, los intereses, las líneas y los valores de la política exterior costarricense y totalmente comprometidas con su trabajo. O sea, absolutamente 7 días a la semana, 24 horas al día y con un gran esfuerzo y un gran gusto por representar al país. Entonces eso fue una ayuda muy importante. Yo nunca he sido alguien que cree que lo sabe todo, al contrario, yo creo que uno tiene que reconocer las áreas de desconocimiento que tiene, y en eso pues yo fui totalmente franco con el personal a mi cargo y creo que el resultado fue, como comentaba, que el proceso de aprendizaje fue muy, muy rápido. Y luego, representar a Costa Rica sobre todo en los organismos multilaterales, tal vez en la diplomacia bilateral hay unos matices ahí distintos, pero en los organismos multilaterales y en uno como Naciones Unidas, creo que desde un punto de vista de saber hacia dónde caminar y cómo hacerlo es relativamente fácil. Por lo siguiente, la política exterior de Costa Rica en primer lugar ha sido una política estable, ha sido de los pocos ámbitos del ejercicio público en que realmente hay políticas de Estado, y eso es muy importante. Y en segundo lugar, hay una gran relación, una estrecha vinculación entre lo que persigue esa política exterior y las realidades de nuestra vida social, política, económica y de la interacción humana que hay en Costa Rica. Cuando Costa Rica defiende los derechos humanos, no lo hace como una simple pose o como un ejercicio, una mascarada para tratar de ocultar problemas, lo hace por pleno convencimiento. Cuando nos comprometemos con el desarrollo sostenible, por ejemplo, ahí también hay una base de experiencia y de decisiones muy pioneras en el país, precisamente de protección al ambiente y de generar una armonía entre crecimiento y la preservación de un hábitat natural que es fundamental para los ciudadanos del país y del mundo. Cuando planteamos iniciativas sobre la paz, incluso sobre el desarme, alguien puede decir, bueno, ¿qué tiene que ver el desarme nuclear con Costa Rica? Bueno, tiene que ver mucho, porque este es un país que tiene una tradición, una vocación, una realidad de paz. Entonces, todo eso me permitió a mí focalizarme bastante. Digamos que yo tenía muy claras cuáles eran mis misiones esenciales. Había una que fue la más inmediata y muy concreta, que era lograr la elección de Costa Rica al Consejo de Derechos Humanos. Eso fue en mayo de 2011, o sea, muy poco después de que yo llegara. Yo llegué el primero de agosto. Bueno, eso fue una elección exitosa, era una elección competida. Competíamos por tres asientos, con Chile, Perú y Nicaragua. Y bueno, Costa Rica fue el segundo país con más votos. El primero fue Chile, el segundo Costa Rica, el tercero Perú. Nicaragua quedó fuera. Luego, otra tarea fundamental que es de las que yo me siento más satisfecho fueron los esfuerzos realizados para la aprobación del Tratado sobre Comercio de Armas. Indudablemente, ese no es un tratado que Costa Rica logró que se aprobara, pero Costa Rica fue un factor fundamental junto con otros países para hacer que se aprobara. Y creo yo que también en toda la agenda relacionada con derechos humanos, más allá de la elección al Consejo, por ejemplo, la defensa de los órganos de tratados, o sea, que son aquellos entes que se encargan de velar por la aplicación de los tratados de derechos humanos de Naciones Unidas. Eso ha sido muy importante en nuestro país, el apoyo al Estado de Derecho. Y en todo eso yo me siento muy, muy satisfecho. ¿Cuál es un área en la que creo que se podría hacer más? Y ahí creo que la responsabilidad es compartida, bueno, precisamente en la nueva etapa de la discusión sobre desarrollo sostenible y sobre los objetivos de desarrollo. Ahora en el 2015, o sea, el próximo año, se cumple el plazo establecido para el cumplimiento, bueno, algunos países no los cumplirán, de los llamados objetivos de desarrollo del milenio, que han sido, digamos, un conjunto de 8 objetivos desglosados en metas, y esas metas en indicadores destinados sobre todo a combatir la marginalidad y la pobreza. O sea, tienen que ver con combatir el hambre, la desnutrición infantil, la mortalidad infantil y la mortalidad materna, dotar de agua potable, o sea, como de llenar ciertas necesidades básicas. Como decía, algunos países los han cumplido plenamente, otros están más allá en muchos objetivos, entre ellos Costa Rica, y otros tienen serios déficits, sobre todo en África subsahariana, ¿verdad?, que es el ámbito más complejo. A partir de 2015 se va a poner en práctica, y ahora estamos en el proceso, o están en las Naciones Unidas en el proceso de discusión, una agenda de desarrollo post-2015 que va a ir acompañada de un conjunto de objetivos que se llaman Objetivos de Desarrollo Sostenible. Yo siento que ahí Costa Rica, a pesar de toda la capacidad que tiene y de todo lo que ha avanzado en materia ambiental y precisamente la conjunción entre los pilares económico, social y ambiental, que son los que compondrán esta agenda, sin embargo no ha tenido una participación suficientemente vigorosa. Me parece que es un ámbito en el que tenemos que participar más, y ahí yo asumo responsabilidades indudablemente. También, pues por supuesto, los recursos siempre son limitados y uno tiene que tomar prioridades. Ese es el ámbito que yo señalaría más. Por lo demás, yo creo sinceramente, y no porque yo haya estado en ese cargo, porque es algo que me precedió y que estoy seguro que me va a trascender, el peso de la voz, de la posición y de la influencia de Costa Rica excede mucho lo que podríamos llamar sus recursos de poder objetivos, o sea, aquellos que surgen de la dimensión, del tamaño de población, del poder militar, si es que se tuviera, del poder económico. Y Costa Rica, más bien, pues basa su capacidad de influencia en esos valores que defiende, en esa consecuencia que hay entre los objetivos y el quehacer de nuestra política exterior y los objetivos y el quehacer de la realidad nacional. Entonces nosotros creo que somos un ejemplo bastante típico de lo que algunos estudiosos llaman el soft power o el poder inteligente, que es aquel que emana más que todo de, digamos, de construcciones simbólicas, de identidades, del ejercicio de unos determinados patrones de cultura, de, digamos, de procesos de convicción y de argumentación, y creo que en eso el país es sumamente, o ha sido sumamente exitoso. Bueno, ya es tiempo de ir a una pausa. Ya regresamos con más de Enfoque. Estamos en Radio Nacional 101.5 FM. Enfoque. La actualidad política nacional y mundial. Radio Nacional de Costa Rica, ahora en su teléfono inteligente para Android y iPhone. Solo debe ingresar a Google Play o Apple Store, buscar la aplicación, oprimir el botón de descarga gratis y obtendrá la aplicación de Radio Nacional. Radio Nacional de Costa Rica, la radio de todos, de la mano de la tecnología. Enfoque, la actualidad política nacional y mundial. Estamos de vuelta en Enfoque. Les recuerdo que hoy me acompaña don Eduardo Ulibarri, ex embajador de Costa Rica ante las Naciones Unidas. Conversábamos en la primera parte sobre su experiencia más a nivel personal y profesional de los cargos que ha desempeñado hasta llegar a este puesto de diplomático en las Naciones Unidas. Y continuamos ahora con su percepción de las Naciones Unidas a nivel interno. Con respecto al peso de ciertos países y su influencia para incidir en el accionar de este órgano, especialmente desde instancias como el Consejo de Seguridad. Sí. Entonces, don Eduardo, podemos desarrollar esta pregunta. Sí. Vea, las Naciones Unidas obviamente es una organización sumamente compleja, que ejerce funciones múltiples desde organismos y entidades también bastante diversas. Pero yo diría así de una manera muy sintética, que uno podría referirse a tres áreas. Hay una área que es la que podríamos llamar la normativa, que en esto la mayor influencia corresponde a la Asamblea General, que es donde hay una representación universal en la cual cada país es un voto. O sea, hay una igualdad absoluta entre los estados en el desempeño de la Asamblea General. Hay una instancia que es decisoria, con impacto directo en el terreno, que es el Consejo de Seguridad. O sea, el Consejo de Seguridad es el único órgano de las Naciones Unidas que puede tomar decisiones e imponer su cumplimiento, y que puede incluso llegar a autorizar o a ejercer, mediante las operaciones de mantenimiento de paz, etcétera, la violencia, y utilizar la fuerza armada. Y hay una instancia ejecutiva, que es, bueno, la Secretaría. Y además están los fondos, los programas, los tratados y, por supuesto, está el Consejo Económico y Social, que es una entidad más normativa, pero muy focalizada en temas de desarrollo. Esto es una cosa, una visión absolutamente sintética y simplificada. Ahora, los países que están en el Consejo de Seguridad y, sobre todo, los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, que son China, Estados Unidos, Francia, el Reino Unido y Rusia, tienen un poder desmesurado y totalmente desproporcionado en relación con los demás miembros. ¿Por qué? Bueno, porque están permanentemente en el Consejo. Es algo que podríamos decir que, a menos que se cambie la Carta de las Naciones Unidas, será de por vida. Y luego tienen la capacidad de veto. O sea, tiene que haber acuerdo de todos los 5 países para que las decisiones del Consejo de Seguridad se puedan tomar. Entonces esto les da un poder sumamente grande, que a su vez se traslada a otros ámbitos de la organización. Son países que, no solo por estar en el Consejo de Seguridad, sino porque son potencias con distintos grados de desarrollo, pues tienen una gran presencia en las instancias ejecutivas de las Naciones Unidas, funcionarios de muy alto nivel, pertenecen a estos países y que obviamente además tienen aparatos diplomáticos muy desarrollados y muy numerosos que les permiten pues tener gran incidencia incluso en la Asamblea General. Entonces yo diría que ese es como el primer gran nivel de poder que hay en las Naciones Unidas. Y es difícil que ciertas decisiones trascendentales se tomen si no es con el acuerdo de ellos. Por ejemplo, ¿quién va a ser el secretario general? Si un país ingresa o no a las Naciones Unidas. La Asamblea General mayoritariamente reconoce a Palestina como Estado, pero el Consejo de Seguridad, precisamente porque Estados Unidos y otros países tienen serias dudas, pues ni siquiera los palestinos han decidido plantear su adhesión a las Naciones Unidas oficialmente porque saben que ahí tendrían el veto, por lo menos de Estados Unidos y no de algún país más. Ahora, hay otro segundo nivel que son países con gran capacidad, ya sea regional, económica, etcétera. Y uno podría citar Japón, la India, Brasil, Alemania, Turquía en algún sentido. O sea, países que tienen un peso específico importante. Y después está el resto. Y el resto depende ya mucho de la capacidad, digamos, de manejo diplomático de sus respectivas misiones, de sus respectivas cancillerías, para poder llevar la voz de su política exterior de una manera convincente y vigorosa al seno de la organización. En este sentido, yo creo que incluso países pequeños, como Costa Rica, siempre que sean consecuentes en su política, siempre que tengan esa visión de largo plazo y esa estabilidad, y obviamente siempre que trabajen mucho, pues pueden lograr incidir sobre todo en esa parte normativa que le mencionaba a usted, que es la de la cual se encarga la Asamblea General. Ahora, para darle una síntesis valorativa, yo tengo ahora una opinión mucho más favorable de las Naciones Unidas que la que tenía cuando ingresé. Yo, antes de llegar a Naciones Unidas, pues la imagen que tenía era un poco la de la Asamblea General. Como a veces cuando uno no conoce bien la Asamblea Legislativa, tiene la imagen solo del plenario, que ahí es donde normalmente ocurren los pleitos y todo. Pero no solo la Asamblea General toma decisiones muy importantes, sino que también todas las otras instancias de la organización ejercen funciones y tienen un impacto sobre el terreno fundamental en mediación, en mantenimiento de paz, en construcción institucional, en administración de justicia, desarrollo, ambiente. Es una gama enorme y yo creo que todo eso, si no existiera Naciones Unidas, alguna otra organización lo tendría que hacer, pero probablemente sería una manera más dispersa que esta, que es una organización mucho más coherente entre sus partes. Ahora, la última pregunta, don Eduardo, para ya cerrar el programa. ¿Qué esperar a futuro de la participación de Costa Rica en órganos multilaterales, especialmente en el de la ONU, que es del que usted tiene la experiencia, del que hemos hablado en el programa? ¿Qué espera usted para estos años que vienen con respecto al papel de Costa Rica en estas instancias? Mire, yo soy optimista sobre ese papel. Creo que hay tres tareas inmediatas importantes. Una, lograr nuestra reelección al Consejo de Derechos Humanos. Eso va a ser en noviembre de este año. Otra, seguir trabajando para una adecuada implementación del Tratado sobre Comercio de Armas, del que Costa Rica pues, ha sido uno de los líderes. Y otra es nuestra participación activa en las discusiones hacia una agenda de desarrollo post-2015. Esos son tres objetivos que yo considero indispensables a mediano plazo. Ahora, o a plazo inmediato más bien, a mediano y a largo plazo, creo que mantener esa línea tan clara de defensa de los derechos humanos, del Estado de Derecho y de la institucionalidad democrática es fundamental, y en eso creo que hay un compromiso nacional muy claro. Luego, el otro carril es el de paz y seguridad y desarme, que ahí también tenemos que seguir muy insistentes. Y luego hay uno que nunca podemos perder de vista, que es la defensa de la soberanía nacional, que no solo se reduce al conflicto que hemos tenido con Nicaragua y que en este momento está encauzado por la vía de la Corte Internacional de Justicia, sino también tiene que ver con una adecuada definición de los límites marítimos, la proyección de nuestra plataforma continental. O sea, hay una serie de cosas en las cuales hay que seguir trabajando y que todavía no se han decantado plenamente. Estos son Tareas importantes, creo que también hay que tomar en cuenta la posibilidad de que costarricenses puedan acceder a cargos de relevancia en órganos internacionales. Tenemos algunos y algunas, sobre todo, en cargos muy importantes. Por ejemplo, Cristiana Figueres es la secretaria ejecutiva de la Convención de Cambio Climático, Rebeca Greenspan es la secretaria general iberoamericana, Laura Thompson es la subdirectora de la Organización Internacional de Migraciones. Y así hay otras, en este momento son las tres que me vienen a la mente. Entonces yo creo que hay que seguir en esto, no solo o no tanto por beneficiar a un compatriota, sino porque creo que Costa Rica tiene mucho que dar vía su gente para las organizaciones internacionales. Perfecto. Así concluimos entonces el programa de hoy. Nos despedimos del señor Eduardo Ulibarri, muy agradecidos porque nos haya acompañado en Enfoque el día de hoy. Un placer. Les deseo lo mejor en el desarrollo de este programa y agradezco la oportunidad de haber compartido mis ideas con usted y con los radioescuchas. Muchas gracias. Bueno, agradecemos también al equipo de producción, Eugenia Aguirre, politóloga y coordinadora del programa, y Carolina Medina, coordinadora de producción y periodista en Radio Nacional. Muchas gracias a nuestros oyentes que nos han sintonizado el día de hoy. Se despide ustedes Emilio Méndez. Desde ya quedan invitados al programa el próximo sábado, 11:30 de la mañana, por Radio Nacional 101.5 FM. Les recuerdo también que pueden ingresar a nuestro blog enfoquecr.com. Ahí pueden encontrar nuestros programas. Nos pueden encontrar en Facebook con el usuario enfoquecr. Recuerden sintonizar la repetición del programa a las 12:30 a.m. del domingo. Eso sería todo. Muchas gracias y buenos días. Buenos días. Sintonícenos el próximo sábado a la misma hora y continúe informándose con nosotros sobre los temas políticos de mayor relevancia nacional e internacional.